Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, traje de baño chiquitito, te queda. Es una chica con eso de... Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Estamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Vamos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Despierta, el sol, la ciudad se enciende. Con café en mano el día se siente. Las voces suenan, las risas fluyen, mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento. Entrevistas, noticias en movimiento. Un ritmo alegre nos acompaña mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en beat, punto lead, diagonal, una nueva radio digital. La nueva generación de la radio online. Oye las voces de nuestra gente. Historias que son simplemente candentes. Amanecer hasta el fulgor del día, este café te llena de alegría. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en beat, punto lead, diagonal, una nueva radio digital. Estás escuchando una nueva. Muy buenos días, queridos oyentes de la familia de Luna 9 Radio Digital. Les saluda Francisco Isla en este hermoso miércoles de salud. Hoy tenemos preparado un programa especialmente pensado en el cuidado de la salud. El tema del día de hoy es de gran interés. Realidades del TEA, o el trastorno del espectro autista. Contamos con unas invitadas de lujo. Licenciada Ana C. Márquez Calvillo, licenciada en neurolingüística, máster en neuropsicología y educación, certificada en tapping neurofacial y prerequisitos matemáticos.

Disfruta de una experiencia única. Participa de manera virtual y comparte tu arte con el mundo. Inscríbete ahora mismo enviando un mensaje a nuestro WhatsApp, +1 551 254 8201. No pierdas la oportunidad de ser parte de este evento único. Festival Internacional del Libro 2025. Tu voz merece ser escuchada. Te esperamos en Luna 9 Radio Digital, el festival que lleva tu palabra a todo el mundo. Sintoniza en bit.ly/Luna9 Radio Digital. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:12. Y tenemos cielos nublados y está ventoso aquí en New Jersey, una temperatura que está en 46 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 31. Es decir, estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de menos grado. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Tenemos una semana que nos queda, básicamente, llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra audiencia. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, 6 de la tarde, hora de Perú y Colombia, 5 de la tarde, hora de México. Lleno de relax y descubra las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder sin interrupciones ni comerciales. También tenemos a nuestro Festival Internacional del Libro que inicia del 21 al 26 de abril. Y lo vamos a transmitir aquí en Luna 9 Radio Digital. Quedando exactamente 5 días para dar inicio al FIDL, FIDL por sus siglas, Festival Internacional del Libro, en su 5ª edición. Este evento llega a ustedes gracias al patrocinio de nuestros sponsors. Adelante, por favor. Conozcamos los mensajes de nuestros queridos patrocinadores de la 5ª edición del Festival Internacional del Libro 2025. ¿Tienes un libro que quieres lanzar? Samariva te ayuda a publicar. Impreso, ebook o en audiolibro. En Amazon lo verás en vivo. Fácil y claro, sin complicación, te guiamos en cada decisión. Escribe al WhatsApp sin dudar más. +52 222 114 1207. Samariva Books, tu historia va a volar. Si tienes un cuento o una gran novela, la otra editorial te ayuda y te vuela. Redacción, corrección y maquetación. Tu libro soñado cobra dimensión. Te asesoran para publicar tu obra genial. Y crean cuentos únicos, versión digital. Libros cartoneros, hechos con pasión. La otra editorial, tu mejor opción. ¿Te duele el alma, el corazón? ¿Busca sanar tu situación? María Luisa está aquí, con amor y vocación. Online o en sesión presencial. 2 horitas de paz emocional. Vivir viviendo es su misión, tu bienestar, su profesión. Agenda ya, sin condición. WhatsApp +52 314 109 8502. María Luisa Alcalá, contigo está. Gracias, agradecemos la interacción. Gracias María del Carmen Lobo, hasta New York. Muchísimas gracias María Luisa Alcalá, un fuerte abrazo. Hasta Monterrey, Nuevo León, México. Estamos revisando nuestras plataformas para contestar los saludos aquí en vivo en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Miércoles de Salud. Ya saben que estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, nuestra página oficial en Facebook y en X, antes a Twitter, estamos como Luna 9 Radio, y en Instagram estamos como Luna9-Radio. También tenemos nuestros grupos disponibles de WhatsApp, de Telegram y Facebook. Todo está en nuestra página bit.ly/Luna9 Radio Digital. Continuamos con nuestra programación. Ya volvemos enseguida.

Escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. 10:38. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando el programa al tema Realidades del TEA, el trastorno del espectro autista. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestras invitadas del día de hoy aquí en Miércoles de Salud. Nos acompañan Ana Márquez Calvillo, quien cuenta con 10 años de experiencia y tiene una licenciatura en neurolingüística, además de tener un máster en neuropsicología y educación. Cuenta con una certificación del tapping neurofacial y prerequisitos matemáticos. Maestra de inclusión en colegio particular. Y es cofundadora de CIEN y directora de la Clínica de Niños CIEN. Así también nos acompaña la licenciada Dora Luz Herosa Álvarez, neurolingüística, egresada del Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía, con experiencia en niños, adolescentes y adultos neurológicos. Imparte terapias de lenguaje, cognición, deglución, aprendizaje, voz y psicomotricidad. Escuelas de Educación Especial y Consultorio Privado. Cofundadora y coordinadora de proyectos especiales de la Clínica CIEN. Tallerista y conferencista. También es autora de la Guía Práctica Simplificada para Familiares con Pacientes con Afasia. CIEN es un centro de rehabilitación neuropsicológica especializado en brindar evaluación, diagnóstico e intervención en neuroestimulación. Sensorio motricidad, lenguaje, habla, voz, audición, aprendizaje, socialización, etcétera. En población pediátrica con trastornos del neurodesarrollo, retrasos madurativos, trastornos específicos del aprendizaje y trastornos de la comunicación humana, lo que es la audición, lenguaje, habla y voz. De la misma forma en población adulta, neurorehabilitación de las secuelas sensoriomotoras y neuropsicológicas de lesiones cerebrales adquiridas, traumáticas vasculares, tumorales y pacientes postquirúrgicos. La misión de la Clínica CIEN es contribuir a que cada día más personas tengan una mayor accesibilidad a servicios de prevención y rehabilitación confiables que les permitan la inclusión y participación social en sus diversos niveles y demandas, contando con un equipo profesional. Licenciada Dora, es un verdadero placer que estén aquí con nosotros el día de hoy. Sean bienvenidas a Luna 9 Radio Digital, nuestras invitadas del día de hoy, para que nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital se vean beneficiados de su conocimiento, de su tiempo y sobre todo de esas ganas de poder informar a toda la comunidad. Muchísimas gracias una vez más, licenciada Ana, por estar con nosotros. Bienvenidas a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buen día, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan. Hola, ¿cómo están? Estos muebles de la querida audiencia, de que pueden partir sus saludos, preguntas, con otros grupos de WhatsApp, Facebook, que están disponibles para todos y cada uno, así como en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Ahora sí, vamos a... Perfecto, licenciada Ana, ¿cómo está usted esta mañana? Buenos días, bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Soy Francisco Isla. Hola, mucho gusto, buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Feliz y contento de que estén aquí con nosotros para el beneficio de nuestra comunidad internacional. Aprovecho para saludar a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están en sintonía en estos momentos desde Estados Unidos, México. Muchísimas gracias. Pues vamos a dar inicio a este conversatorio enriquecedor. Licenciada Doris, ¿qué es el autismo? Cuéntenos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por punto del que se vinculan con el neurodesarrollo. Va a tener algunas manifestaciones, el niño que la padezca va a tener algunas manifestaciones que son de origen cerebral y que va a afectar al comportamiento, a la comunicación y también algunas de las destrezas que va a presentar, destrezas sociales principalmente. Y tiene limitaciones. Esto, de acuerdo con el DSM-5, que ya hemos hablado antes de qué se trata, estas manifestaciones van por grados. Entonces hablamos que están dentro de un espectro que puede ser desde leve hasta profundo. Depende de las características que presente. Puede ser mayormente profundizado en lo social, mayormente profundizado en el lenguaje, o ambas, que las alteraciones en la comunicación sean solo un pequeño retraso o definitivamente no haya lenguaje. ¿Soy clara en eso? Muchísimas gracias, totalmente, nos queda clarísimo. Y sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital está tomando notas y va a preparar sus preguntas. Ahora quisiéramos preguntarle, ¿cuáles son las causas del autismo? Nos preguntamos muchísimo eso en diferentes partes del mundo. Bueno, existen múltiples etiologías. No tenemos nada claro, digamos, un solo factor. Me gustaría decirles que hay múltiples factores de riesgo. Hay factores genéticos, factores ambientales, psicopatológicos, inmunológicos, perinatales y de desarrollo. Tendríamos que hacer como un desarrollo de cada uno, pero algunos, cuando por eso es importante hacer historia clínica en la primera entrevista, para que sepamos cuál de ellos o dónde está fundamentada la neurodiversidad. Muchas gracias. Perdónenme, me tuve que detener un momento. Okay. Dentro de las causas hay una que se llama neurobiológica y supone que hay alteraciones a nivel en la conectividad funcional y estructural. Entonces, nosotros vamos haciendo como una división, o en la investigación se va haciendo una investigación para saber tanto los orígenes como la variación que existe en estos. Y pues no nos permite, o a los expertos no les permite hablar de algo único o algo aceptable como algún otro padecimiento que decimos, este es el gen que lo altera o este es el... No, en el autismo no se ha logrado dar un solo mecanismo. Sí, hasta el día de hoy, no, ni aquí ni en Europa, aun cuando Europa está mucho más avanzado que Estados Unidos, no hay una, digamos, forma exacta de responder esta pregunta, pero todos siempre tenemos esa interrogante. Y por eso nos gusta preguntar a los expertos. También quisiera preguntarle, ¿cuáles son los síntomas y quién los diagnostica? Ok, es importante que quien convive con el niño, que normalmente son sus papás, son los que se van dando cuenta del cuadro clínico. Hay alteraciones en la interacción social. Hay alteraciones en la comunicación. Entonces, normalmente se presenta, por ejemplo, en la interacción social hay una incapacidad para que el niño empiece a relacionarse, ya sea con sus amiguitos o con los niños del parque, con sus propios primos. De repente hay ausencia para que comparta o para que disfrute de la compañía de alguien más. Hay pérdida de interés o no tiene algún objetivo específico. No hay reciprocidad social ni emocional. Entonces es como si no tuviera empatía. De pronto está muy cerrado en sus emociones. Esto también se puede presentar. Normalmente un niño pequeñito decimos, ay, es que no le gusta compartir. Puede ser parte de la etapa del neurodesarrollo. Pero cuando los papás empiezan a dar cuenta que esto es muy repetitivo o que comparan con que el primito sí está desarrollando ciertas habilidades y su hijo no, entonces es cuando hay que reportarlo con el pediatra. Normalmente los niños tienen visitas al pediatra por lo menos una vez al mes. Se hace un primer reporte, digamos, al médico. Y entonces decimos, oye, ¿qué crees? Que yo estoy viendo que como que no comparte mucho, como que le cuesta trabajo las relaciones con los niños. Es en el área social. Y en el área de comunicación puede ser que no tenga nada de lenguaje o que haya un retraso, tanto desde el momento del balbuceo o que no oiga, no diga las primeras palabras o que tú estés esperando que ya haya algún cierto comunicación de agua o palabras sueltas y en realidad no hay ninguno. Por ejemplo, en un niño a los 5 años ya es capaz de mantener una conversación con los papás y entonces ya puede incluir cómo le fue en la escuela, qué le gusta, qué no le gusta, y hay niños que todavía no lo desarrollan. Esto del autismo se nace con él, pero se empieza a desarrollar conforme o se empiezan a notar las características clínicas o el cuadro clínico conforme va creciendo. Y más o menos a los 3 años ya se empiezan a dar muy evidentemente las alteraciones, ya nos empezamos a dar cuenta. Se diagnostica un poquito más adelante, pero a partir de los 3 empieza a ser el registro del avance del neurodesarrollo, si hay un retardo. También es importante porque los papás empiezan a darse cuenta que hay estereotipias o que repiten el lenguaje o que hay ausencia de juego espontáneo. O que no hay imitación, por ejemplo. Normalmente cuando un niño está jugando, bueno, en el desarrollo vas viendo que hay un avance en su juego. Primero puede ser un juego de aventar cosas, o puede ser un juego de esconder, o puede ser un juego en el que repite, repite, repite. Y conforme va madurando, pues vamos viendo cambios que ya le va dando una estructura al juego. Los papás se pueden dar cuenta que no, mi hijo no juega, nada más organiza las cosas así en orden, o lo selecciona, o hace la misma rutina cada vez. Y bueno, pues entonces lo que sucede es que si ustedes detectan que el niño tiene estas características, lo reportan con el médico pediatra, y pues el médico va a hacer la historia clínica. Y en ese momento les va a preguntar, ¿tienen familiares con algún trastorno similar? Si es que sí, pues son mucho más, digamos, propensos a padecerlo, y entonces empieza con un criterio diagnóstico. Ok, muchísimas, muchas cosas que uno cuenta mañana, sobre todo desde la parte de la no interacción. Lo primero que uno se da cuenta, no sé si estoy equivocado, pero es lo primero que uno se da cuenta. Y justo estábamos viendo un reportaje donde fue en Inglaterra que hicieron un estudio y se ve la interacción, como usted dice, ¿no? Que es normal el niño que está activo, está jugando, está corriendo, está inventando, está haciendo las actividades cerebrales, pues se ve distinto, ¿no? De un niño en esta condición y del niño que es hiperactivo y se ve esa manera de las interacciones en el cerebro, cómo funciona, y es notable eso. Así que ya sabemos una de las tantas cosas que podemos darnos cuenta, y pues los expertos están constantemente preparándose, adquiriendo más conocimientos conforme van avanzando los estudios, para que los padres también estén al tanto y puedan actuar tempranamente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y quisiera preguntarle algo que es muy importante para nuestras radioescuchas, para nuestras madres de familia, quienes nos están escuchando. ¿Cuáles son los principales desafíos de convivir con el autismo? Primero, el falso diagnóstico. De pronto hay síntomas que pueden ser presentados por niños aunque no tengan autismo, ¿no? Porque es parte del desarrollo que no comparten. Entonces, lo principal es acudir con un profesional que nos dé un diagnóstico correcto. Yo estoy viendo que mi hijo tiene diferencias en el desarrollo porque a veces, al ser el autismo un espectro, si están en un grado muy leve, hay síntomas que no se notan. Y el experto es el que va a decir si aquí hay un... Pero con bases que ya se hizo una evaluación cuantitativa y además los papás lo complementan con cualitativa. ¿Cuál sería el principal, con lo que te enfrentas primero? Es un mal diagnóstico. Ya sea para que te lo diagnostiquen con autismo cuando no tiene, o que lo diagnostiquen con otra enfermedad cuando tiene autismo, con otro síntoma, con otro padecimiento, aunque sea autismo. Y luego, si hablamos de complicaciones o barreras que tienen, las personas con autismo no verbal, pues se enfrentan principalmente a la falta de comunicación. Hay que desarrollar alguna otra comunicación que no sea verbal. Y existen muchos métodos. O también encontramos las barreras sociales. No logran hacer un clic con las otras personas. Y podríamos, al no tener lenguaje, nuestra forma de comunicación, de necesidades básicas, de emociones, es por medio del lenguaje. Cuando ellos no tienen forma de comunicarlo, entonces entran en frustración. Y esa frustración, al no poder desarrollar lo que necesitan, termina en crisis. Y esa crisis se convierte en un berrinche. Pero no es porque estén malcriados o no es porque estén poco controlados. Más bien es que tienen la limitación de no poder expresar lo que necesitan. Y entonces viene una crisis y viene un berrinche, digamos. Esa sería la principal. Y las personas que están alrededor, por falta del conocimiento, entonces creen que un berrinche es porque pues el niño no está educado correctamente, pero en realidad no. Es una frustración por las dificultades de la comunicación y de la interacción social. O un enfado. Y otra de las principales limitaciones que hay es la sobrecarga sensorial o los cambios de rutina, los malestares. Por ejemplo, si hay algún niño que, ay, me duele, es muy común, ¿no?, en la infancia, ay, me duele la cabeza porque tengo gripa, pues no tiene cómo decirlo. Entonces, pues hay dificultades verbal, comunicacional. Sí, nos hemos dado cuenta de eso. Primero, que no es fácil, ¿no? si para uno a veces cuando no puede expresarse le siente esa frustración, imagínense en esa condición, ¿no? Entonces, pues hay que un poquito de empatía, la verdad que sí, y entender por qué es lo que sucede. Al menos aquí tenemos bastantes seminarios, conferencias, hemos conocido incluso principals o directores de escuela primaria que tienen esa misma condición, toman sus pastillas e interactúan tranquilamente y entiende lo que están pasando, y por eso hay muchos programas a autismo, justamente certificación especial, los maestros, los asistentes de maestros, y constantemente están haciendo incluso programas para ellos, deportivos, hacen muchas actividades para poder que la comunidad entienda y sobre todo enseñar a los padres cómo actuar en ese momento. Y eso es lo que se necesita, educación, se necesita información. Y gracias a que ustedes están con nosotros compartiendo este tema tan importante. Quisiera preguntarle, ¿por qué es tan frecuente, como ya usted nos ha dicho, pero por qué es tan frecuente que hagan los berrinches? Ya sabemos que es por falta de poder expresarse, pero ¿qué otro motivo sería? Bueno, una de los factores o de la variedad de factores puede ser, como les había mencionado, sensorial. Las personas que padecen autismo pueden ser los estímulos regulares que nosotros tenemos, ya sea ruidos o luces o cualquier estímulo. Simplemente, para nosotros, si nos incomoda la etiqueta de la ropa que traemos puesta ahorita, nuestro nivel de estrés y ansiedad no se eleva. Sabemos resolver en el momento, jalamos la etiqueta y si es necesario la cortamos o le pedimos a alguien que la corte. Una persona que padece autismo y tiene una sobrecarga sensorial puede entrar en un estrés o en una ansiedad solo por la incomodidad de sentirlo. No necesariamente lo padecen todos. Y no es tan grave tampoco en todos. O sea, todo esto se trata de un espectro. Puede ser mayormente padecido o muy leve. Todo lo que provoque frustración, todas las dificultades con la comunicación y con la interacción social también pueden ser una causa de enfado. Y trae como resultado, pues puede ser un berrinche. Los cambios de rutina también son importantes. Las personas con autismo pueden tener dificultades para adaptarse a cambios. Si ellos están acostumbrados, digamos, pongamos el ejemplo de un niño, yo lo levanto todos los días a las 7 de la mañana, le doy de desayunar, voy a la escuela, ya tengo una rutina establecida, pero justo hoy se me hizo tarde, no sonó el despertador. Entonces yo entro en estrés, corro y pongo al niño en mi mismo estrés. Esto le va a generar ansiedad y no logra adaptarse tan rápido como nosotros. La neurodivergencia hace que no tenga esta cognitiva para los cambios en la rutina. Le provoca estrés y ese estrés va en aumento. Hay niños que presentan el berrinche súbito. Es decir, la tolerancia es nula. Y hay niños que los van presentando como en acumulación. Va notándose molestia, va notándose un poco de incomodidad y poco a poco van cambiando el comportamiento hasta que llega la crisis y se presenta fuerte. Pues la forma, yo le llamo berrinche por ponerle una etiqueta, pero en realidad no es un berrinche. Está demostrando que tiene alguna dificultad, pero no sabe cómo decirla. Y otro de los factores podría ser algún malestar o algún dolor que lo pueda llevar a esto. Y podría agregar que como una estrategia para control o para manejo de esto, es que los niños con autismo tienen desencadenantes. Entonces, ¿cuál es identificar cuál es el desencadenante de tu niño? La segunda cosa que podría mencionar es que le des un entorno seguro y tranquilo. Si tú eres una persona, un adulto que le cuesta trabajo los horarios, vas a tener que reeducarte. Porque para el niño va a ser complicado adaptarse a esa falta de estructura. Y también es importante que tengas estrategias de comunicación. Si no tienen lenguaje verbal, entonces hay que darle comunicación efectiva por medio de símbolos o por medio de pictogramas. Entonces hay que ayudar a reducir tanto el enojo como la frustración para que él me entienda, o ella me entienda. Hay palabras que son muy abstractas y entonces no entran dentro de su vocabulario, pues hay que aterrizarlo por medio de imágenes, por ejemplo. Es importante también ofrecerles opciones que le permitan que tenga un autocontrol y que reduzca la ansiedad. Es como un ejemplo muy claro para mí. La primera vez que ustedes me invitaron al radio, yo tenía nervios porque no sabía a qué me estaba enfrentando. Mi nivel de ansiedad subió en cuanto me dijeron, ya vamos al aire. Y entonces estaba con síntomas físicos, ¿no? Estaba como medio ansiosa, medio que me sudaban las manos, pero mi autocontrol me permitió decir, bueno, esto es algo nuevo, es algo que va a ser divertido, vamos a ver de qué se trata. Mismo, en lugar de decir, vamos a ver de qué se trata y me relajo, es, me están exponiendo a cosas nuevas, el nivel de ansiedad sube, el estrés sube, y si no tiene un correcto apoyo emocional, entonces lo que sucede es que se desborda por medio de un berrinche. Y nosotros como adultos, pues necesitamos darle el control. Normalmente tenemos un autocontrol, pero para los niños es difícil irlo desarrollando. Entonces el adulto se vuelve el mediador. Primero, nosotros tenemos que mantener la calma y no vamos a tomar el berrinche como personal de me está haciendo un berrinche. No. El problema no es contigo. El problema es el niño no puede desarrollar el lenguaje. Entonces hay que descubrir qué le está incomodando. Luego hay que ser pacientes, porque hay que entender que el berrinche está comunicando. No es la forma en la que te gustaría que se comunicara, eso estoy de acuerdo, pero al final de cuentas te está comunicando algo. Y la tercera cosa, entonces, pues buscas el apoyo y le das opciones. Como cuidador, o como profesional, o como papá, como maestro que está cerca de un niño con autismo, entonces hay que darle las herramientas para que tú seas su control externo. Si él no puede ahorita autorregularse, no puede controlar el berrinche, no puede, entonces hay que hacer manejo y primero descubrir qué fue lo que le incomodó, segundo darle opciones para resolverlo, pero con la calma y la tranquilidad de que no va a pasar nada. Que la así, ¿verdad? Que educación. Nosotros me acuerdo que estuvimos cubriendo como medios de comunicación, justo hubo unas competencias olímpicas para ellos, y la verdad que aprendimos muchísimo. Nos dieron como un workshop o un seminario, un taller, donde explicaban justamente eso, ¿no? Donde nos decían de que no les gusta que les cambien las rutinas, e incluso eran muy incisivos en ello. No le podías decir el 1, 2, 3, 4 y después cambiarlo a no sé, 3, 1, 2, 4. No, se enojaban. Entonces decían, mantengan eso siempre, ¿no? Y la verdad que, como bien dice usted, es difícil, es challenging, como se dice acá, desafiante de cuanto a aprender nuevas habilidades. Si es que no tienen estructura, si no tenemos la estructura, la verdad que es más difícil todavía, pero todo se puede lograr con, como dice usted, este conocimiento. Aprender nuevas herramientas, sobre todo de ver cómo se puede uno tratar de comunicar. Es importante eso. Una pregunta, licenciada. ¿Es verdad, que las personas con el trastorno del espectro autista no tienen emociones, o es un mito? Todas las personas presentan, aun cuando dentro del espectro sean neurodivergentes, presencias y sentimientos. El asunto aquí es cómo los expresan. tiene dificultades para expresarlo y entenderlo, porque las emociones son abstractas, no son concretas. Lo que sucede es que yo puedo ver, hay unas características específicas, los niños no voltean los ojos directamente, entonces como una cadenita. Si ellos no ponen el contacto visual, entonces no ponen, digamos, atención a qué está pasando en tu rostro. No ven las expresiones faciales que tienes. Esto hace que no empaticen, digamos, en, ay, tiene cara de enojado. Porque además no le pueden poner la palabra enojado. Por eso es importantísimo que dentro del tratamiento o de la forma en la que vamos a manejarlo, también logremos ayudarle a desarrollar empatía. No es que no sienta, es que hay que ponerle nombre a lo que está sintiendo. Sabe qué es el dolor, sabe qué es la tristeza, sabe qué es la felicidad porque lo siente físicamente. El asunto es que hay que nombrarlo, que logre identificar la emoción con la palabra, los vincule, y entonces sepa que esto que estoy sintiendo en el estómago, como sudoración en las manos y que algo se está subiendo, que tengo un hueco en el estómago y que me palpita rápido el corazón y que me gusta cuando alguien se está acercando, se llama felicidad o se llama emoción. Bueno, entonces no es que no sienta, es que no tiene las palabras correctas para nombrar. Y parece que no tienen empatía o no tienen este vínculo con las otras personas, justo porque no se acercan, no propician una plática, no propician una conversación, no se acercan y te dicen, oye, ¿cómo estás? O no se acercan y te abrazan porque ven que te ven triste, ¿no? Pero tampoco es que estén desvinculados de ti. Más bien lo que les está haciendo falta es poner palabras. Muchísimas gracias, muy enriquecedor todo con nosotros, Ana. Así que vamos a una breve pausa comercial, regresar enseguida mientras procesamos toda esta valiosa información. Y recuerden a querida audiencia que nos pueden mandar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Enseguida volvemos con más de Miércoles de Salud y nuestras invitadas especiales aquí en Luna 9 Radio. Volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Hacemos y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1519, un día como hoy, en Barcelona, Carlos I de España es jurado rey ante las Cortes Catalanas. 1531, en México, se funda la aldea de Puebla de Los Ángeles, actual Puebla. 1610, un día como hoy, Lope de Vega firma y fecha su obra teatral, La Buena Guarda. 2003, en Filadelfia, Michael Jordan se retira del baloncesto. Hoy, 16 de abril, se celebra el Día Mundial de la Voz, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil y el Día Mundial del Emprendimiento. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Producto de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece.

vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Días, yo a Dios le pido. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 19 minutos. Y tenemos cielos nublados y está ventoso en New Jersey, una temperatura que está en 48 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 33. Es decir, que estamos en 9 grados Celsius con una sensación térmica de 0 grados Celsius. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de miércoles de salud. Recuerden que pueden mandar sus saludos, preguntas o comentarios a nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, así como también en las plataformas de las redes sociales. Estamos en Facebook en X, o antes a Twitter, como Luna 9 Radio, y en Instagram como Luna 9-Radio. Gracias a Don Benjamín García, también para Marlene Cruz, Don Israel Omar Veneros, muchas gracias por la interacción. Estas son las plataformas de Facebook, ahora vamos a chequear después a Twitter y las demás plataformas de las redes sociales. Aprovecho para compartir con ustedes que estamos a 5 días de dar inicio a la 5ª edición del Festival Internacional del Libro 2025, el cual es traído a ustedes gracias al generoso apoyo de nuestros sponsors. Aprovecho para compartir los mensajes de nuestros queridos sponsors. El mensaje primero de Samariva Books. Te ayudamos a publicar tu libro en Amazon, libro impreso, electrónico o audiolibro. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al +52 222 114 1207. Aclaramos todas tus dudas. Así también como la otra editorial. Services, asesoramiento en redacción, corrección de textos y maquetación, asesoramiento para proceso de publicación de una obra literaria, elaboración de cuentos personalizados en PDF e impresos, elaboración y venta libros cartoneros. También gracias al patrocinio de María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga, quien te acompaña en procesos dolorosos a sanar tus heridas emocionales y logres vivir en plenitud. Sesiones de 2 horas online y presencial. Recibe el apoyo profesional que necesitas. Estés donde estés. Para hacer una cita, contáctala al WhatsApp +52 314 109 8502. Muchísimas gracias a nuestros sponsors del Festival Internacional del Libro 2025, el cual va a ser transmitido aquí en Luna 9 Radio Digital del 21 al 26 de abril. Está muy nutrida, no la puede perder. Con nosotros, con sus saludos varios y sobre todo adquieran los libros. Si trabajo de estudio no puede mandarnos participar en vivo, lo puede hacer con anterioridad. Lo puede mandar a nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Puede mandar sus preguntas o también incluso a nuestro número de WhatsApp. Así que nuestros invitados le van a contestar en vivo. Tenemos 2 plataformas donde nos van a escuchar en diferido. Primero nuestro canal y grupo de Telegram y también ahora archive.org o archive.org, que es la nueva plataforma que se une como difusión de nuestros programas. Directamente sin bajar ningún programa van al link archive o archive.org, encuentra como Luna 9 Radio Digital. ya desde hace unos días empezamos a utilizar, desde que empezó la segunda fase de este festival que estuvimos compartiendo con nuestros invitados de distintas partes del mundo que participan en esta edición. Ya inauguramos esta plataforma y todos los episodios los estamos subiendo ahí directamente. No tiene que bajar ningún software, no tiene que hacer directamente nada, solamente un clic y nos escucha desde cualquier dispositivo. Continuamos entonces con programas. Gracias por estar en sintonía. Ahora el turno es para la licenciada Ana. Aquí nuevamente le damos la bienvenida a Luna 9 Radio Digital, estamos en el Café de las Mañanas. Licenciada Ana, ¿qué es la hipersensibilidad sensorial y por qué algunas personas autistas la presentan? Muchas gracias, Francisco. Pues en visión, una persona va a tener, digamos, una respuesta exagerada a todos estos estímulos del entorno, ¿no? Y que puede incluir estímulos tanto de sonidos, luces, texturas, olores, sabores e incluso también el tacto. Todo esto en una persona con, dentro del espectro autista, digamos que se maximiza. Y se cree que las personas con autismo presentan una hipersensibilidad debido a diferencias en que todos estos estímulos, digamos, llegan al cerebro y se procesan, ¿no? Entonces, no los van a procesar de la misma manera que una persona neurotípica. Bien lo decía Doris hace unas preguntas, donde pueden ser estímulos abrumadores, ¿no? También incómodos, incluso también pueden sentirlo o procesarlo como dolor. Estas, por ejemplo, etiquetas, ¿no?, de la ropa, el que uno pueda llegar y darle un abrazo, para ellos, al tener alterada esta sensibilidad o esta percepción de las sensaciones, lo maximizan y los vuelve un tanto incómodos, ¿no? Entonces, no todos obviamente lo procesan de la misma manera, sino algunos, como les decía, pueden canalizarlo en forma de dolor, otros solamente molestia, y otros a lo mejor nada más son abrumadores, pero hay que identificar qué es lo que a cada persona que está dentro de del espectro le está generando incomodidad o no es, digamos, aceptable para ellos la sensación, ¿no? Si es la luz, si son sonidos muy fuertes. Ellos generalmente hemos visto personas en el día a día, obviamente, que los sonidos tan fuertes les molestan. Entonces, ¿qué hacen? Se llevan las manos a los oídos para taparlos, ¿no? Y es algo o una imagen que vemos mucho y a lo mejor que relacionamos cuando te dicen: es que mi hijo es autista. Se te viene a la imagen, luego, a este niño que se lleva las manitas a los oídos porque les molesta y a lo mejor de pronto empiezan a gritar, ¿no? Pero es una forma, estas respuestas, por ejemplo, de gritar, puede ser una respuesta como de nivelar la sensación que están experimentando, ¿no? De autorregularse. Como hay algo que está entrando en mi cuerpo y que no es agradable, necesito regularla para poder sentirme mejor. Entonces, pues básicamente por eso es esta hipersensibilidad, ¿no? Porque no se procesa a nivel cerebral de la misma manera que una neurotípica. Muchísimas gracias por compartirlo. ¿Quién hemos tenido X enfermedad y la hipersensibilidad al sonido? Lo entendemos perfectamente. Me dio meningitis cuando era niño, solamente me afectó el oído, pero sonidos de baja frecuencia, silbatos de perro, se siente como que le taladran el cerebro, tapa los oídos porque es demasiado caliente, es un sonido demasiado agudo que llega a doler la cabeza, la verdad que sí, por eso que lo podemos entender claramente. No, exacto, como bien lo mencionas, todo se maximiza, Entonces, pues no es algo agradable, ¿no? Y vivir constantemente con eso, no, pues es... No, exacto, es terrible. El sonido de los frenos, por ejemplo, de los autobuses o de los carros, silbato de perro, cualquier sonido de baja frecuencia, que a veces pasa desapercibido para algunas personas. Por ejemplo, mi madre, cuando siente que me estoy tapando así, me dice, ¿qué pasa? Le digo, hay un silbato de perro. Me dice, yo no lo escucho. Le digo, yo sí, el oído izquierdo, que es el que me quedó afectado. Pero sí, es demasiado sensible, se siente. De verdad, es como, digamos, 500,000 veces un sonido, para que me puedan entender, dentro de que estuviese la cabeza de alguien en una caja, y hay un sonido maximizado a 500,000 veces su potencia. Ya, así se siente. Supuesto que podemos, los que sufrimos de eso, podemos entenderlo, y sabemos lo frustrante que puede ser. Perdón, lo frustrante que puede ser, y pues imagínense, si no pueden expresarse, imagínense, ¿no? O sea, si uno que le moleste puede expresar el dolor, la incomodidad, el fastidio y el dolor que se siente, imagínense una persona que no puede expresarse, o sea, lo incómodo que debe ser, lo frustrante que es de por sí ya. Pues eso, que estamos aprendiendo de los expertos y queremos que desarrollen esa empatía y entiendan un poquito más por qué suceden las cosas. Así que estamos, como digo, aprendiendo de los expertos. Ahora, quisiera preguntarle, ¿qué tan frecuente es el autismo? Hay quienes nos han dicho que se ve más común que antes, o sea, como que antes no había tanto, o era que no se conocía, no sé, díganos usted. Claro que sí. Hoy en día la prevalencia ha aumentado, en estas últimas décadas se ha disparado, ¿no? Probable puede ser debido a que también hay una mayor concienciación, ¿no? Que también hay mejores métodos de diagnóstico y también que hay cambios en los criterios diagnósticos. Antes, como lo mencionaba Doris, era muy fácil encasillar a cualquier persona. Sin embargo, el diagnóstico hoy para el autismo es muy minucioso y abarca muchas áreas, tanto la parte social como del lenguaje, como la parte sensorial, ¿no? Son como muchos. Al ser un espectro, quiere decir que abarca muchas áreas del desarrollo. Entonces, yo creo que por esto, y también muchas investigaciones nos han dado luz a mejores criterios diagnósticos, y por eso yo creo que se ha disparado, pero porque hay más concienciación. Y es muy curioso encontrar datos, ¿no? Estadísticos, por ejemplo, en Estados Unidos nos dicen que uno de cada 36 niños es diagnosticado dentro del espectro autista, que es aproximadamente un 2.8% de la población. Y en México, estudios también, pues nos dicen que alrededor de uno en 115 niños son diagnosticados dentro del espectro, ¿no? Aquí, evidentemente, hay una diferencia muy grande. Dentro de la población de Estados Unidos como de México. ¿Qué creemos que pasa o por qué hay esta diferencia? Es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un sistema de detección mucho más avanzado, ¿no? Lo que puede explicar esta minoría, ¿no? De diagnósticos. Y en México, pues aún estamos, creo yo, en pañales, por decirlo así, donde nos falta mucha cultura del diagnóstico, dar diagnósticos correctos, porque encasillamos y muchos especialistas caen en el mal diagnóstico, ¿no? En un subdiagnóstico, en esta falta de estudios, donde no sabemos qué evaluar para poder detectar. Entonces, yo creo que por eso las cifras son más altas, porque pensamos que si tiene tres características, ya entra dentro del espectro. Y no alcanzamos a evaluar todas las demás áreas, pero con detenimiento, ¿no? Porque podemos decir, sí, ya evalué 10 áreas del desarrollo, pero ¿qué tan profundo se evaluó? Si no se evalúan todos y cada uno o todas y cada una de estas áreas de manera minuciosa, caemos en un mal diagnóstico y encasillamos. Y por eso, ¿no? Se elevan las cifras. Pero quizás, a lo mejor no es un niño que está dentro del espectro, quizás tiene un tema sensorial, ¿no? Y como bien lo decíamos hace ratito en la pregunta anterior, te lleva así a los oídos, porque le lastima el ruido, pero también le lastima la parte del tacto, pero también, ¿no? Estas etiquetitas y el roce en la piel. Entonces, encasillamos y decimos, claro, es que está dentro del espectro, pero no, es otra línea muy distinta. Entonces, sí hay que hacer esta o marcar esta línea que puede ser tan delgada, pero que hace la diferencia en el diagnóstico, en un buen o mal diagnóstico. Totalmente de acuerdo con usted, licenciada. Muchísimas gracias. Y sí, la verdad, casi hace muchos exámenes. Incluso hay en pruebas con tiempo que lo hacen. Otras, cuando ya son diagnosticadas según la severidad, son escuelas especiales que hay. No van en lo que le llaman general population, o sea, regular escuela, sino que tienen unas escuelas especiales con programas especiales y todo especiales, hasta olimpiadas para ellos especiales, con maestros certificados que los conocemos, que constantemente están capacitándose, y la verdad que tratan después de enseñar, como dije, a los padres, enseñar a la comunidad cómo actuar con ellos. Y hoy en día se ve tanta variedad de todo, que niño índigo, que cristal, que autista, que de todo. Entonces es como que mantenerse al día en cuanto a lo que está sucediendo, y qué bueno, como digo siempre, de consultar con los expertos, porque es la única forma de que nosotros podamos aprender y sobre todo desarrollar estas habilidades que nos van a ayudar a tener una mejor convivencia con todos, como comunidad, como familia, como todo. Quiero aprovechar para compartir los saludos de María Luisa Alcalá. Mari, gracias, besos y abrazos. Nos dice, buen día, querida familia de Luna Media Radio Digital. Agradecemos a nuestras invitadas del día de hoy por ayudarnos a crecer conciencia y visibilizar los síntomas del autismo. La sociedad podemos apoyar a los padres de niños con autismo a través de mostrar empatía con los retos que viven día a día con sus hijos. Que tengan un bonito y bendecido día. Muchísimas gracias, Mari. También tenemos de las otras plataformas de redes sociales. Tenemos a Cecilia Treviño, Instagram. Gracias a Rosángela Díaz, 5340. También para Emilio Pachecos Andrea. Muchísimas gracias. Y a Brainwaves, muchas gracias, @ Brainwaves, ondas cerebrales, creo que se dice en español. Ese es el nombre que tiene. Muchas gracias por la interacción. Vamos a continuar porque hay muchas más preguntas que hacerle. Licenciada Ana, ¿el autismo puede mejorar con la edad o es un mito? No es un mito. El autismo, bueno, es una condición para toda la vida. No se cura. Sin embargo, muchas personas experimentan mejoras, ¿no?, dentro de este espectro, significativas en todas las habilidades y obviamente en su funcionamiento a lo largo de la vida, ¿no? Los primeros años son muy importantes para la intervención. Entonces, entre más pronto se intervenga y se diagnostique, mucho mejores son los resultados. ¿En qué sentido? En la parte verbal, ¿no?, en la parte sensorial, en la parte social, en la parte cognitiva. Todo eso puede ir mejorando con adecuadas terapias, tanto, como decía, terapias sensoriales, terapias de lenguaje, cognitivas, fisiocluso, ¿no? Con todos estos apoyos y redes de apoyo adecuados, separar significativamente el funcionamiento y las habilidades de una persona dentro del espectro, ¿no? Pueden también aprender estrategias para afrontar, pues, todos los desafíos a los que se están enfrentando. Como les decía, desarrollar habilidades sociales, lo cual les cuesta mucho trabajo. ¿no? También de comunicación. Y incluso personas con dentro del espectro, pero con, digamos, un grado leve, pueden llevar una vida independiente, ¿no? Autónoma y valerse por sí mismos. Sin embargo, personas dentro del espectro en un grado severo, pues sí, generalmente van a depender de para poder desarrollarse en su día a día. Sin embargo, pues evidentemente lo que se busca en cada intervención es hacerlos lo más independiente posible, ¿no? Para que estar en su entorno después de manera segura y de manera integrada. Muchísimas gracias. Muy importante lo que usted está compartiendo con nosotros esta mañana. Estamos tomando notas porque hay muchas cosas que siempre nos gusta, pues, a memorizar, recordar, y es muy importante. Así que, ya saben, a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, este conversatorio luego lo vamos a subir a nuestro canal de Telegram y también a archive.org, donde van a poder volver a escucharlo. Y sobre todo, hacer sus preguntas también ahí, nos mandan para que nuestras invitadas le... Licenciada, ¿el autismo está asociado a otras condiciones médicas? Sí, en su mayoría hay comorbilidades, ¿no? El autismo asociado a otras condiciones médicas, como trastornos de ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, epilepsia también, llegamos a encontrar, trastornos del sueño, y algo muy común también son problemas gastrointestinales, ¿no? Es muy importante que las personas con autismo sean evaluadas para estas condiciones, porque pues de esa manera también van a poder recibir un tratamiento adecuado. Entonces, generalmente no es que tengan que tener todas estas, ¿no?, condiciones. Estas son algunas de las que estudios han revelado. Sin embargo, pues puede o no haber. Ahí no es que sea una regla, pero sí en la mayoría de los casos se ha encontrado que por lo menos hay comorbilidad con una condición médica, por lo menos, ¿no? Insisto, puede variar dependiendo la persona, pero sí se presenta generalmente. Entonces, por esto te comentaba que saber hacer un diagnóstico diferencial para poder identificar exactamente qué es lo que lo está acompañando, ¿no? Y obviamente poder dar el tratamiento adecuado para estos padecimientos que está presentando, ¿no? Por ejemplo, en CIEN, pues tenemos justo el área de nutrición que nos ayuda a revisar estos temas, ¿no? También a regular si es necesario la parte pues de la comida, de la alimentación, porque muchos niños al tener esta hipersensibilidad pues no toleran también, por ejemplo, ciertos alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entrar con una terapia alimentaria para poder mejorar, porque entonces si no estaríamos privándolos, ¿no? Bueno, se estarían privando de consumir ciertos nutrientes, de tener nutrientes que pues son esenciales. Entonces, es muy importante siempre tener la red de especialistas correcta para poder intervenir cada área de manera oportuna y correcta. Muchísimas gracias. La verdad que desconocíamos eso. Bueno, todos los días aprendemos algo nuevo. Muchísimas gracias. Antes de darnos una brevísima pausa, vamos a preguntarle que si existe relación entre autismo y la alta inteligencia, pero nos responderá al volver. Les recordamos, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. El día de hoy les preguntamos qué tanto conoce sobre el trastorno del espectro autista, o el TEA.

Búsquelo por su título o por el nombre, María Librada Hinojosamente. Y 48 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, sigue ventoso y estamos en 48 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 33. Es decir, estamos en 9 grados Celsius con una sensación térmica de 0 grados. Y estamos de vuelta en el... Licenciada Ana, si es que existe relación entre el autismo y la auto. Claro que sí, Francisco. Mira, si bien personas tienen inteligencia medio, puede ser superior, pues otras pueden caer en la discapacidad intelectual. Entonces, al recordar que obviamente el espectro pues esta capacidad intelectual va a variar, depende de cada caso, ¿no? Entonces, muchas personas con autismo tienen gran habilidad para ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, la memoria, por ejemplo, algunos, incluso esta parte verbal se les da, los que son verbales, tienen buena habilidad para hablar, evidentemente, o no dejando de lado más bien, el que se les dificulte comprender ciertas cosas de cómo interactuar, ¿no? Eso es muy, muy aparte, sin embargo, pueden tener buen repertorio verbal, ¿no? Por decirlo así. Demuestran algunos que tienen habilidad para recordar, como les decía, datos específicos, ¿no? Se aprenden perfectamente cosas y las replican. Otros, habilidad para manual, ¿no? Habilidad para dibujar. Entonces son artistas natos, ¿no? Donde podríamos decir que hay alta inteligencia, pero para ciertas habilidades, ¿no? Es importante también hacer una valoración de inteligencia, sí, pero para saber no si son superdotados, sino para saber cuáles son las áreas fuertes en ellos, ¿no? Cuáles son de las que podemos echar más. Entonces, básicamente, por eso podríamos decir son inteligentes, dotados en esas palabras, pero porque tienen gran habilidad para ciertas áreas. No hay, como decía, pues puede estar el lado contrario, el lado opuesto, donde hay una discapacidad intelectual y pues también hay que estimularlo, ¿no? Para poder entender conceptos, para poder entender cosas de la vida cotidiana. Muchísimas gracias. ¿Cómo afecta el autismo a la esperanza de vida, licenciada Ana? Mira, en general las personas dentro del espectro, sin comorbilidades médicas, tienen esperanza de vida sin la población neurotípica, ¿no? Sin embargo, si hay presencia de ciertas condiciones médicas, como les mencionaba que podía haber, por ejemplo, epilepsia, trastornos gastrointestinales, ¿no? Eso es lo que afecta la esperanza de vida. Entonces, no es como tal el autismo, sino lo que lo acompaña, lo que nos va a decir qué tanto son los años, ¿no? No, tampoco es que digamos, ay, es a los 30 o a los 50 o a los 60, no. Sin embargo, sí puede haber, por ejemplo, si no hay una atención médica adecuada y no están los apoyos correctos, la calidad de vida obviamente pues va a bajar y la esperanza de vida baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona con autismo presenta epilepsia, pues en cada episodio, en cada puede aumentar el riesgo de que se lesione con algo mientras está teniendo una crisis epiléptica, de todas estas descargas neuronales, pues también impactan significativamente la calidad de vida. Entonces, eso es lo que los pone en riesgo, no como tal el autismo. Sin embargo, si todo esto se va atacando y se va teniendo la red adecuada, tanto médica como terapéutica, pues la esperanza de vida puede llegar a ser igual que la de una persona neurotípica, ¿no? Muchas gracias. Lo cual me lleva a preguntarle, ¿existen terapias con evidencia científica para el autismo? Sí, sí, sí existen terapias. Las principales son la terapia sensorial, terapia de lenguaje, la terapia, también algunos toman terapia conductivo-conductual, ¿no? Para toda esta parte de tolerancia, de manejo de emociones, ¿no? Enseñarles a manejar estas crisis que se pueden llegar a dar, ¿no? Por temas sociales, por temas sociales me refiero a que les cuesta trabajo de pronto estar donde hay mucha gente, convivir incluso dentro del salón de clases, ¿no? El ruido los abruma, por lo tanto, pues se aíslan. Entonces, a eso me refiero con sociales. Y toda la parte también, por ejemplo, que te mencionaba que tenemos en 100, de terapia alimentaria, todo eso está demostrado que en conjunto dan una mejora significativa tanto en la calidad de vida como en la parte de la autonomía para las personas dentro del espectro autista. Muchísimas gracias. Licenciada Dora, ¿dónde podemos encontrar la Clínica 100 en las redes sociales? ¿Dónde están ubicados, por favor? Ahí estamos ubicados en la Ciudad de México. Nos pueden contactar vía telefónica al 55-54-18-36-72, anteponiendo la clave del país, que es 52. O también tenemos el número telefónico 52-55-34-88-30-76. Nos pueden escribir vía WhatsApp. Nos pueden contactar por correo electrónico a contactando100@gmail.com o estamos en Instagram y Facebook como Centro de Intervención y Estimulación Neurolingüística. Excelente, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos saludos también de nuestra querida maestra María Libra Hinojosa Flores desde San Pedro, Nuevo León, México, que nos dice bendiciones luminosas, progresivas para siempre, para todos en esta familia querida de Luna 9 Radio Digital y estos días sagrados y todos los días. Amén. Muchas gracias, querida maestra. También recibamos saludos de Patricia Avellán, también en México. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Silvia Mengibar Bayón también nos está saludando, nos dice gracias. Encontrado los links para los episodios anteriores. También aprovecho para agradecer a Linda Reyes, a Mari Carmen Alcalá y para Jessica Vega en Facebook por los saludos, la interacción. Hemos pues ya llegado lamentablemente a la parte final de la entrevista del día de hoy y como les prometimos, la encuesta del día de hoy a la pregunta, ¿qué tanto conoces sobre el trastorno del espectro autista o el TEA? La respuesta que la mayoría ha elegido es algo, tengo una idea general. No sé si licenciada Dora o licenciada Ana desean contestar. Ustedes déjenme saber, denos un feedback, ¿qué les parece la respuesta que ha elegido nuestra querida audiencia a través de sus votaciones? Me gustaría agregar que conocemos mucho la mayoría de las personas que no estamos dentro de los especialistas y lo calificamos o lo clasificamos un poquito todavía. Antes se clasificaba como trastorno Asperger o como autismo profundo. Ahorita me gustaría, como para redondear y cerrar esto, que en la actual clasificación del DSM-5 ya, por eso lo llamamos trastorno, por eso se llama espectro, perdón, porque incluye a todos los trastornos que se mencionaban antes. Entonces incluye el Asperger, incluye el trastorno desintegrativo infantil, incluye el trastorno generalizado del desarrollo y se incluye, por tanto, a un grupo heterogéneo de muchas personas con diferentes etiologías. Entonces, podemos tener información o conocemos un poco más de lo que creemos, solo que hay que condensar toda esta información. Y me gustaría también agregar, aparte de esa pregunta, que tenemos una promoción, porque este es el mes del autismo. El día 3 se celebró el Día Mundial de la Concientización, del día 2, perdón, de abril, se celebró el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Entonces tenemos una promoción que podemos hacer válida para todos los radioescuchas, y es que les vamos a dar el 50% del tratamiento ya de forma permanente. Es decir, si ustedes hablan y dicen que nos escucharon en Luna 9 o que quieren hacer partícipe de la promoción, entonces a partir del día que entren con nosotros hasta el día que se vayan, tienen una promoción y mantenemos el 50% de beca en el tratamiento. ¡Wow! Excelente, muchísimas gracias. Así que ya saben, mencionen que nos escucharon en Luna 9 Radio Digital, para que obtengan esta excelente, valiosa promoción. Dios se multiplique. Muchísimas gracias. Para despedirnos, sabemos que hay muchas preguntas todavía y que tenemos mucha más información por compartir. Maybe vamos a agendar otros programas más adelante, también dependiendo de sus agendas, pero sería de verdad beneficioso para nuestra querida audiencia internacional de Luna 9 Radio Digital. Licenciada Ana, un breve mensaje, por favor, que usted le pudiese dar a nuestra querida audiencia el día de hoy. Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría agregar que el autismo, pues es un trastorno muy que engloba muchas cosas y por lo tanto requiere la participación de muchos especialistas, no solo de uno. Es un trabajo multidisciplinario, ¿no? En el que pues se necesita de cada uno de ellos para poder avanzar correctamente, ¿no? Una familia con un niño que está dentro del espectro, pues no camina sola, ¿no? Camina de la mano de muchos especialistas, muchos de ellos los tenemos en 100, entonces, pues justo por eso queremos darles este descuento para que puedan tener un correcto diagnóstico, una correcta intervención y un adecuado acopio, porque muchas veces vamos a lugares donde sí, a lo mejor nos brindan la terapia, pero no nos dicen más allá. No solamente se enfocan en brindar el apoyo terapéutico y ya está, ¿no? Y lo demás dejamos de lado. Pero pues no solamente es el niño, es la familia, es el hermanito que también puede estar ahí, que hay que enseñarles qué engloba este trastorno, ¿no? Que a lo mejor mi hijo con autismo no se puede comunicar verbalmente, pero existe otras posibilidades. Lo puede entender desde otro lugar, ¿no? Existe la comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, hay muchos tipos de ayuda y hay que encontrar la mejor opción para cada caso, ¿no? No porque todos tengan autismo que son iguales. Cada uno es distinto y requiere distintas intervenciones. Entonces, pues los invitamos a que el lugar en donde estén pidan informarse, pidan referencias, pidan valoraciones acertadas, ¿no? Para no caer en un mal diagnóstico o en una mala intervención. Muchísimas gracias. De verdad, hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Licenciada Dora, Llegamos a la parte final de nuestro conversatorio. Un breve mensaje que le gustaría a usted dejarle a nuestras radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital el día de hoy. Sí, quiero agradecerles primero la invitación. Quiero decirles que es un gusto siempre participar con ustedes, que la neurodivergencia no puede ser una carga, tenemos que aprender a tratar con diferencias, porque todos las tenemos de cierta manera. Entonces, si no queremos distinto, no tratemos distinto a los demás. Yo los invito a que nos concienticemos y que hagamos una sociedad mucho más adaptada a las necesidades o a los cambios que hacemos nosotros mismos. Entonces, seamos responsables tanto de nosotros como nos acompañan. Sí, sin duda, esta conversación nos ha dejado una fascinación por compartir con nosotros. Señoras, es todo. Agradecidamente a nuestras invitadas, licenciada Ana Marquesa Calvillo, quien es licenciada en neurolingüística, máster en neuropsicología y educación, cofundadora de la Clínica 100, y como siempre nuestra querida licenciada Dora Luz Herosa Álvarez por compartir con nosotros esa conversación tan enriquecedora. Ha sido un honor tenerlas aquí, y a nuestra querida audiencia, gracias por acompañarnos un día más. Les recordamos que la interacción continúa, que pueden hacernos llegar sus preguntas a nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Sigan a la Clínica 100 en las redes sociales. También tenemos nuestro número de WhatsApp para que ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas, que nosotros le haremos llegar para que le contesten a la brevedad posible y aprovechen esa promoción que nos está brindando tan generosamente nuestros amigos de la Clínica 100 para toda nuestra querida audiencia de Radio Digital. Y felices siempre de anunciar la incorporación del Centro de Intervención y Estimulación 100 al equipo de Luna 9 Radio Digital, quienes estarán con nosotros cada tercer miércoles del mes compartiendo con nosotros información valiosa para el cuidado de la salud. No olviden seguirnos en las redes sociales y pues hoy día de hoy ya terminamos la programación en vivo por la Semana Santa. Regresamos el día lunes, donde arrancamos con el Festival Internacional del Libro 2025 en su quinta edición y vamos a estar compartiendo en doble horario, 10 de la mañana, esto es el horario de New York, 10 de la mañana, 2 de la tarde, tenemos panelistas, invitados especiales, artistas que les dicen presente. A todos, gracias por hacer posible esta quinta edición y sobre todo un fuerte aplauso para María Luisa Alcalá por todo el trabajo que realiza detrás de bambalinas, coordinado con nuestros invitados, nuestros panelistas, nuestros sponsors y todos los que están aquí para ese espacio que tanto, así como necesitamos la empatía en estos temas tan sensibles como lo es el espectro autista, también es importante los espacios culturales, porque sabemos de la necesidad existente de un espacio para que se den a conocer escritores emergentes. Otras plataformas, otros grupos, otros canales, otros sitios le están pidiendo 5 o 6 libros publicados para poder darse a conocer. Pero si no le damos la mano ahora, donde están empezando, ¿cómo esperamos que tengan 5 o 6 libros? En esta plataforma vamos a encontrar escritores emergentes, escritores que ya tienen hasta 40 libros, 5 libros, 20 libros, 10 libros, en una misma plataforma, todos iguales, compartiendo ese mensaje tan importante como es los libros, pero sobre todo, vamos a conocer el rostro detrás de cada escritor, cada escritora, cada poeta y poetisa. La cita es del 21 al 26. La programación de Luna 9 Radio Digital cede sus espacios para la quinta edición de este festival, o FIDL, como le decimos nosotros por sus siglas, Festival Internacional del Libro. Los espero el día lunes. Gracias, que tengan unas felices Pascuas a todos y a nuestras invitadas. Nuevamente agradecer su tiempo, su conocimiento, sensibilidad y sobre todo este gran gesto del 50% que sabemos que va a ayudar tremendamente a las familias, tremendas madres de familia que nos están escuchando. Familias, sabemos que siempre con las ayudas que necesitan, siento, es tremenda ayuda. Y yo sé que Dios les va a multiplicar a ustedes por ser parte de nuestro equipo de Luna Nueva Radio Digital. Dios les bendiga, feliz resto de día. Gracias, licenciadas. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, felices Pascuas. Y los invitamos ahora a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital a de la programación automática. Perdón, que 8:05 hora de México, regresan los miércoles de música clásica, sin interrupciones ni comerciales. Ideal para estudiar, para leer o al regreso de trabajo después de un largo día. Muchas gracias y Dios les bendiga. Ya les digo una vez más, programación en vivo regresa el día lunes. Muchas gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.